It's gonna feel it. Descubre piedras preciosas, tesoros escondidos. Te gustaría el viaje, la aventura, la experiencia. Una voz en tu corazón te invita. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ven, ven, oye. En tu corazón.